que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anita Tijoux estrena Cacerolazo. Son varios los artistas chilenos y extranjeros que han manifestado su rechazo a la declaración de estado de emergencia en diferentes regiones. Ahora es la rapera quien creó una pegajosa y ácida canción que describe la crisis social que vive Chile. El tema reproduce los característicos sonidos de las ollas. De esta forma, la artista contesta y describe lo que está sucediendo en el país. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.